alegra nuestras vidas. Y aunque nuestra ropa la llenen de pelos, nuestro corazón lo llenan de amor. Entre Peludos, por Radio Felicidad. Llega gracias a Simparica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado. 4 de la tarde con 7 minutos. ¿Cuántos años puede vivir un perro o un gato? Bueno, la mayoría de quienes tenemos perros y, o gatos, quisiéramos obviamente que fueran eternos y que nos acompañaran buena parte de nuestra vida, pero ya sabemos que las cosas no son así, que la vida promedio de un perro, pues bien cuidado, bien atendido, puede llegar pues por encima de los 10, 12, a lo mucho. He visto perros viejísimos de 15 años ya, pero son casos muy raros. Lo que pasa es que va a depender mucho de los cuidados que le des, y es entonces cuando la ciencia también, así como existe el anti-aging en los humanos, que lo que hacen todo lo posible por evitar el envejecimiento, ahora también están con los perros y con las mascotas entrando en esa onda de darle también una posibilidad de una vida mucho más larga. Hay una empresa en los Estados Unidos con sede en San Francisco que ha creado, que está trabajando en la creación de una nueva píldora, óiganlo bien, una píldora que pueda pues prolongar o en todo caso aletargar el envejecimiento natural de una mascota, darle por lo menos pues 10 años o más de vida. Increíble. Esto ya sería, esto con esto ya te imaginas, todos los dog lovers y cat lovers estarían, pero están en modo de ensayo. Solamente les falta la aprobación de la FDA, que es la Oficina Norteamericana de Alimentos y Medicamentos, y esto significaría un avance realmente significativo para el mundo de la ciencia, pero también para quienes tienen una mascota. ¿Cuál va a ser el impacto, por ejemplo, de la longevidad canina? Se estima que esta industria del envejecimiento y la longevidad ha recibido una fuerte inyección de capital. Se está hablando de cerca de 900 millones de dólares para que los científicos desarrollen esta píldora que podría prolongar la vida de los perros. Y quizás los gatos también. Como les he dicho, está todo esto en fase de investigación, pero ¿cuánto va a costar esa pepa? Es lo que me pregunto, ¿no? ¿Cuánto va a costar la pastilla? Porque ya todo lo que sea de perro, de gato, de medicina es caro también, ¿no? Bueno, ¿quién? O sea, hay gente ahí, de hecho, Dibu, gente que lo daría todo porque su perro, su gato viva más, ¿ah? ¿Cuánto serías capaz de pagar, no? Si te dicen, pues, oye, hay una pastilla que te prolonga la vida a tu mascota. O mejor le pregunto a mi hermana. Mi hermana tiene tres perros. ¿Tres perros? Tres perros. Yo sí no tengo mascota. Ajá, bueno, sí. Mi hermana tiene tres. Bueno, hay de hecho un montón de gente que sí pagaría lo que cueste para que su perro o su mascota viva más, ¿no? Interesante. Y me gustan estos temas cuando, pues, la ciencia también se pone a pensar en los animalitos de compañía. Sería muy bueno, Fernando. Sería muy bueno. Qué bueno. Una buena noticia. Nos dicen aquí también en nuestro chat nuestros amigos que son amantes de los animales. Gracias, Cristian Ramírez, por escucharnos. ¡Qué maravilla! Dice Caterina. Ajá. Bueno, ahí nos pone la foto con su mascotita. Claro que sí, de hecho, ¿no? Las mascotitas son parte de nuestro programa también. Saludamos rapidito a Micaela. Micaela tiene 7 años, es fan de Garfield, es hija de Eduardo, nuestro oyente del taller de Sue, y le mandamos un gran abrazo. Que suba también a la nave Margarita, que acaba de llegar en Los Olivos. Está Rubí también, lista para continuar el programa. Y aquí nos ponen, aquí, ¿quién nos saluda por este medio, por el chat? Está... Hoy, cuando no me ponen el nombre, ahí sí no puedo saludar. Pero bueno, pues hago todo el esfuerzo, conste. Hay gente que no pone su nombre. Rosa María Castro Castillo, ¿cómo estás? También bienvenida al programa. Vamos avanzando, mi querido Dibu. Métele patita. Pero hay que recordar antes de eso, sí, antes de eso, que este consejazo y todos los consejazos que te damos aquí en Entre Peludos llegan como siempre gracias a Simparica. ¿Por qué? Porque simplemente tu mascota merece lo mejor. Y por eso Simparica es la elección ideal. Mira, te cuento, es fuerte contra las pulgas, contra las garrapatas y todo tipo de sarna. Además, es 10 veces más suave con su hígado. Encuentra Simparica en tu veterinaria o pet shop preferida. Simparica, ya lo sabes, es cariño constante, protección sostenida. Gracias, Simparica. Ellos alegran nuestra vida y nos enseñan que la felicidad te deja pelitos en la ropa. Entre Peludos.